Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. Hoy es lunes 14 de diciembre del año 2015. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 219. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Elencos del Centro Cultural Mama Cuchara con sonidos navideños. Mañana se presentará la obra de títeres Las Medias de los Flamencos, interpretada por el colectivo colombiano Rama de Plata. El grupo de voz mestiza presentará el concierto por Navidad el 18 de diciembre en la Sala Benjamín Carrión. El concierto Capac Raimi, La Navidad Saraguro, se presentará el 18 de diciembre en el Teatro Variedades. En el ámbito internacional, el Parque Colombiano de Tayrona es visitado hoy en día por turistas locales y foráneos luego del cierre temporal del mismo. El tercer Festival Folclórico Internacional Tupiza 2016 se llevará a cabo entre el 14 y 15 de enero en el departamento boliviano de Potosí. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Dos de los elencos del Centro Cultural Mama Cuchara, la Banda Sinfónica Metropolitana y el Coro Mixto Ciudad de Quito presentan el concierto Navidad en Chimbacalle, un recital de temporada en uno de los barrios más emblemáticos del sur de Quito. El clásico escenario del Teatro México será el espacio donde se musicalice a la Navidad junto a los más populares y conocidos villancicos ecuatorianos, así como temas navideños del repertorio latinoamericano y universal. Con arreglos exclusivos para el formato de banda sinfónica, oboes, trompetas, clarinetes y percusión se unirán a la gama de voces del canto coral para interpretar obras como Arrullo Esmeraldeño, tradicional ecuatoriano, El Niño del Juncal de Segundo Cóndor, Ya Viene el Niñito de Salvador Bustamante, Celi y Cool of the Day, entre otros. El concierto se realizará este 17 de diciembre en el Teatro México desde las 19:30. Recuerde que la entrada es libre. Mañana a las 15 horas se presentará la obra de títeres Las Medias de los Flamencos, interpretada por el colectivo colombiano Rama de Plata en el Teatro México en Quito. En la pieza se narra un complot que sucede en la selva y que es preparado por parte de varias especies en contra de los flamencos para poner sus vidas en peligro. El colectivo Rama de Plata se creó en el 2004 en Bogotá con el apoyo de teatreros, titiriteros, narradores orales. El grupo se ha presentado en varios festivales colombianos y extranjeros y ha recibido premios a nivel local e internacional. El grupo Voz Mestiza presentará un concierto por Navidad el 18 de diciembre a las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En una primera parte, la agrupación interpretará los villancicos más reconocidos del dúo quiteño Los Pibes Trujillo, como Dulce Jesús Mío, Claveles y Rosas y Lindo Niño. La segunda parte incluirá partes de la Misa Criolla del argentino Ariel Ramírez. El grupo está conformado por la vocalista Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el contrabajista Esteban Rivera. El miércoles 16 de diciembre a las 19:30 en la Casa Humboldt se proyectará la película Brick Danger de Bert Schelling con entrada libre. Se trata de un drama familiar producido en el 2004 con subtítulos en español. Es una historia en la que Mary e Inga no son distintas a otras muchachas de su edad, solo que no pueden ver. Para ellas, algo completamente normal, pero no para los normales videntes que ellas llaman mirones. El encuentro con un joven de Kazajstán cambiará sus vidas. Harán furor con su grupo musical de Blind Danger, que se traduce al español como Los Ciegos Fracasados. La Escuela Lírica Nacional presentará el concierto titulado Cantando a la Navidad el 17 de diciembre a las 19:30 en Capelo, en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. La agrupación interpretará villancicos con arreglos de ópera. También tocarán obras de los grandes compositores universales y nacionales. El principal objetivo del grupo es interpretar los títulos más significativos del repertorio lírico mundial e incentivar la creación de una tradición operística propia en el país y la región. Un concierto navideño interpretado por la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y el Coro Mixto de la capital se llevará a cabo el 17 de diciembre a las 19:30 en el Teatro México en Quito. Estos dos elencos interpretarán juntos los más populares y conocidos villancicos ecuatorianos y canciones navideñas del repertorio latinoamericano y universal. El concierto Capac Raimi, La Navidad Saraguro, interpretado por el Ensamble de Guitarras de Quito y el Coro Infantil de la Fundación Teatro Nacional Sucre, se presentará el 18 de diciembre a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Las agrupaciones tocarán villancicos nacionales universales junto a piezas académicas alusivas a esa celebración. En la Nacionalidad Saraguro, el Capac Raimi representa fiesta importante del año y se celebra con la siembra del maíz, coincidiendo de esta manera con el calendario agrícola. Actualmente se la hace después del segundo deshierve y coincide con la fiesta católica de Navidad, tomando de esta algunos rituales. Sonia Rosales exhibe su reciente muestra pictórica denominada De lo intangible a lo concreto, obras que han sido creadas desde hace 7 u 8 años, donde se ha planteado visibilizar sus vivencias interiores. Sus creaciones se convierten en un ejercicio de representar lo inasible de una fantasía. Observar el trabajo pictórico de la artista ecuatoriana Sonia Rosales requiere de mucha observación y detenimiento para descubrir los mundos que en ella guardan. No se trata de una simple mirada y pasar revista. Hay que detenerse y admirar un proceso maravilloso de creación. Esta forma de pintar nace con el estilo de vida que lleva Rosales. Ella es una persona muy espiritual, solamente al hablar se siente una paz interior que se refleja en su trabajo. Son símbolos, culturas, figuras femeninas, sueños que hacen de estas obras una propuesta surrealista que maravilla al espectador. La artista logra exponer un trabajo que busca exteriorizar esa cualidad dedicada al espíritu humano, volviéndola invisible. Sonia Rosales tiene una licenciatura de artes en la Facultad de Arte de la Universidad Central, 10 exposiciones individuales, premio a la excelencia en pintura, Museo de Bellas Artes de China. La muestra se exhibe en la Asociación Humboldt hasta el 19 de diciembre, día que se realizará una visita guiada con la artista a las 11 de la mañana. La entrada es libre. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia de Agustín Torres Lazo. Él hizo el lanzamiento de un libro en el Centro Cultural Benjamín Carrión la semana pasada, el libro denominado Cárceles del Horror. ¿Qué podemos decir del autor? Pues el autor nació en Nicaragua en 1930, realizó sus estudios en el Colegio La Salle de Managua hasta su ingreso a la Academia Militar de Nicaragua en 1951. Después de graduarse como oficial de infantería, viajó a España, donde en la Universidad de Salamanca obtuvo su título de abogado en 1956. De regreso en Nicaragua, fue profesor de historia, de la literatura y de perspectiva literaria en su alma mater. Bienvenido, don Agustín, qué gusto contar con su presencia. ¿Desde cuándo este oficio de escribir? Soy un escritor tardío. Escribí mi primer libro el año 2000, cuando ya tenía 70 años. Desde entonces he escrito media docena de obras, incluyendo historia, literatura, poesía. Y este último libro, que presentamos estos días, espero que tenga la acogida en el país, porque es un tema que nos interesa a todos en realidad. ¿Se refiere usted a Cárceles del Horror? A este libro, sí, que hizo el lanzamiento la semana pasada. ¿De qué trata este libro, don Agustín? El libro relata la historia de una mujer que me contó a mí. Y es una historia muy dura, muy triste. Una muchacha nacida en la pobreza, hija de una familia disfuncional, que ya tiene problemas problemas muy serios en su infancia. Luego ella conoce a un muchacho, se enamora de él, y este hombre la engaña ofreciéndole un viaje a Europa. Van al aeropuerto y en el aeropuerto descubren que lleva cocaína en la maleta, sin saberlo ella. Entonces, la ley procede como debe de proceder, y termina ella con una sentencia en la cárcel de 8 años. ¿Usted está diciéndonos que es el personaje es real de esta novela? Auténticamente real. El epígrafe de mi libro, yo digo que estoy relatando una historia real que sobrepasa la ficción, debido a las narraciones casi increíbles de lo que pueden suceder en las cárceles. ¿Qué es lo que cuenta la protagonista de esta obra, don Agustín, este personaje que permaneció, según dice usted, 8 años en la cárcel? Entre otras cosas, ¿qué es lo que relata? Toda su vida en la cárcel. Una muchacha joven, muy inteligente y muy capaz, por cierto, pero que de pronto, de la noche a la mañana, la internan en una cárcel y sufre ella todo lo indecible, las barbaridades, la deshumanización de las cárceles. Ella pasa por todos los vicios realmente. Una muchacha que jamás había probado una droga se convierte en drogadicta, pasa por la violencia, el crimen, la corrupción, el amor desviado, en fin, sufre lo que es casi imposible de imaginar siquiera. ¿De qué cárcel estamos hablando? ¿De qué país, don Agustín? Estas cárceles llamadas centros de rehabilitación. Efectivamente, sí, que no son centros, yo digo en el libro que no son centros de rehabilitación, son universidades del crimen. a petición de la protagonista del libro, este libro está totalmente desnacionalizado. No se menciona a ningún país en particular, no se menciona a instituciones carcelarias en particular, y todos los nombres son ficticios. Uh-huh. Y ella me lo pidió porque, dada la naturaleza de este libro, que implica denuncias también, ella tenía temor a las represalias. Uh-huh. De manera que el libro, como yo lo explico también allí, pudo haber sido en realidad escenificado en cualquiera de nuestros países de América Latina, como en el Asia y en el África también. Don Agustín, ¿podría decir que esta obra es una obra de denuncia? En el fondo es denuncia, aunque ella y yo no quisimos que lo fuese. Es denuncia porque los hechos son reales, son auténticos y están allí. Y esos hechos no los puede negar nadie. E implican además al sistema judicial, a los directores de las cárceles, a los carceleros, implica a aquellas personas que administran la justicia penal en estos países. La estructura de esta novela, ¿cómo está conceptualizada? No sé si lo puso vía capítulos, lo puso en primera persona. ¿Existen algunos protagonistas de esta novela? Bueno, en primer lugar, no es una novela. Yo personalmente la clasifico como una biografía novelada. Ella me relató su historia y yo la escribí. Es cierto que Alejandra, que es su nombre, es la protagonista principal del libro, está escrito en primera persona. Pero imagínese usted, Jaime, en una cárcel donde hay 700, 800 personas, con un vínculo común, el de haber delinquido. No importa si fue un crimen pasional o si fue un narcotráfico, cualquier delito que ellas han cometido, pero están juntas ahora, en celdas minúsculas. Entonces tiene que haber entre ellas espacio suficiente para contarse la vida de la una a la otra. El resultado es que en el libro hay muchas historias dentro de las historias. Naturalmente que hay un hilo común en el texto. Usted encuentra la continuidad de los hechos relatados. Pero dentro de esos espacios hay historias de otras personas que están con ella, y la verdad que yo mismo que escribí el libro no sé si estas historias eran más tristes que la historia de la protagonista del libro. Don Agustín, vamos ya finalizando. La semana pasada hizo usted el lanzamiento de este libro. ¿Qué tal le fue? ¿Qué dijo la gente? ¿Qué le comentaron? Muy bien, muy bien. Particularmente porque yo tenía mis temores al principio, ¿no? No soy conocido en el país como escritor. Y temía de que el libro fuese aceptado con frialdad, pero no fue así. Me impresionó mucho la calidad de la gente que estaba en la presentación del libro. Uh-huh. El interés que noté en ellos al escuchar los discursos de él, que se pronunciaron esa noche y el mío propio. Y la verdad que estoy feliz y satisfecho de haber editado ese libro en el Ecuador. Buena hora. Porque con una cosa novedosa fue que el libro se editó en Nicaragua simultáneamente que en el Ecuador. Ah, qué bueno. Son dos ediciones en realidad del libro. Muchas gracias a Agustín Torres Lasso, el escritor del libro Cárceles del Horror. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad. A la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad. A la hora del café. Este año se celebra el centenario del nacimiento del escritor crítico literario Roland Barthes, también semiólogo. Barthes fue una de las figuras del estructuralismo francés y uno de los grandes pensadores del siglo XX. ...1915 fue un año en el cual no pasó nada. Así le gustaba exagerar a Roland Gérard Barthes sobre el año que lo vio nacer, en el mes de noviembre y en la ciudad de Cherburgo. Hoy, 2015, obligados por nuestra inquebrantable fidelidad al sistema decimal, celebramos los 100 años del nacimiento de una de las grandes figuras del pensamiento francés del siglo XX. La humanidad tuvo que esperar hasta los años 50 para descubrir las ideas de Barthes, que comenzaron a distribuirse con la publicación de su primer texto, El Grado Cero, en 1953. Los homenajes se extienden más allá de Francia y la figura de Barthes se celebra también en América Latina. Daniel Link es escritor y director de la maestría en estudios literarios latinoamericanos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina, en donde se organizó una serie de charlas sobre Barthes. El interés que Roland Barthes despierta va mucho más allá de las audiencias específicamente académicas, ¿no? Basta pensar en un libro como Fragmentos de un discurso amoroso, que fue bestseller en su momento, del cual se hicieron adaptaciones teatrales y que la gente ha leído como un libro de autoayuda en algún punto. Me parece que muestran, ¿no?, hasta qué punto la preocupación de Roland Barthes por la vida, por lo viviente, toca la sensibilidad, me parece, de audiencias mucho más vastas que las académicas. Y eso me parece que es una gran potencia de su obra, haber podido salir del grupo, del círculo reducido, digamos, de expertos en una temática, para plantearlo en relación con la preocupación de cualquier persona más o menos educada, naturalmente, que vive en sociedades altamente complejas como las nuestras. Uno de los conceptos más conocidos de Barthes que llegó al público es su idea sobre la muerte del autor. Según las palabras de Barthes, el autor ya no puede ser considerado como un señor, que es el padre de su obra y a quien atribuimos todos los beneficios pasionales de su libro. En una entrevista de 1973 a la televisión francesa, Barthes extendía su pensamiento. Creo que hubo un momento en el que era necesario atacar la noción de autor. Pero ahora que el camino ha sido despejado, es posible reintegrar el autor en una visión de la literatura, pero en otro lugar, porque las cosas dan vueltas, no en círculos, sino en espirales. Creo que podemos interesarnos en una obra, en la figura del autor, que adivinamos detrás de su texto, pero que no es precisamente su persona. Para el escritor y profesor de literatura Martín Coan, a partir de Barthes cambió nuestra noción del autor. Hoy no diríamos, no hablaríamos de la muerte del autor del mismo modo que lo hizo Barthes. Que por otra parte Barthes tampoco lo hizo definitivamente, y el modo en que él pensó y repensó la condición del autor fue cambiando luego de aquella intervención de finales de los años 60. Lo cierto es que no lo pensamos del mismo modo. Esa instancia de, o esa utopía, o ese mito del creador, del iluminado, del creador, del inspirado, que crea de la nada, es decir, que crea desde su propio genio, me parece que cede frente a una consideración mucho más cabal, mucho más verdadera, y en definitiva mucho más interesante, que es hasta qué punto escribir es siempre re escribir? ¿Hasta qué punto escribimos nuestras lecturas, quebrando, insisto, esta especie de escisión o de separación entre una mitología, para decirlo también en términos bartesianos, una mitología del escritor, del autor como creador absoluto, que hace del lector una especie de figura pasiva y supeditada a una creación que le es siempre ajena, reconfigurar esa relación, como lo ha hecho Barthes, de un modo que nos permite pensarlo todo otra vez y pensarlo todo de otro modo, que es el reconocimiento de la instancia netamente creativa, imaginativa, productiva y aún escrituraria de la lectura, por una parte, y por otra, en complemento, hasta qué punto un autor no escribe otra cosa que sus propias lecturas. O sea, reescribe lo leído. La lectura ya no es una actividad pasiva, sino que ocupa un lugar de creación y de producción de sentido. Barthes, dice Coan, traslada el eje de la concepción literaria del autor al lector. Su desplazamiento hacia la figura del lector, hacia la condición del lector y hacia las operaciones de la lectura es crucial. Contra la santificación o la soberanía absoluta de las potestades del autor como dueño de obra, como dueño de los sentidos de la obra, la idea de conceder al lector y a la lectura ese lugar y esa potencia de creación, de imaginación y de producción de sentido, equiparándola a la de la propia escritura, me parece crucial, y me parece crucial porque además se resuelve en escritura, y es eso lo que es prodigioso en Barthes, que se resuelve a su vez en escritura. La idea del crítico como un lector que escribe sus lecturas, digamos, me parece que coloca en un lugar inmejorable esta operación por la cual leer se traspasa a un escribir. La escritura es a la vez algo que se traspasa desde la lectura. Escribimos lo que leemos y escribimos porque leemos. Y además me parece que la crítica de Barthes hace eso mismo que dice. O sea, no se trata solamente de una hipótesis o de una propuesta, de una enunciación. Roland Barthes es, ante todo, un escritor. Y es un gran escritor. Coan agrega que en algunos textos del escritor argentino Jorge Luis Borges, como es el caso del cuento Pierre Menard, autor de Del Quijote, también está presente la idea de que escribir es reescribir, crear es recrear. En definitiva, no hacemos que reescribir lo que hemos leído. Para quienes no han todavía descubierto la obra de Barthes y quieren hacerlo, pueden comenzar, como dice el link, por una de las tantas miles de puertas que propone el pensador francés, como sus textos sobre aspectos éticos, como el caso de Fragmentos de un discurso amoroso, o su último libro de 1980, La cámara lúcida, sobre la relación entre la muerte y la fotografía. Coan agrega a esta lista el texto de 1957, Mitologías. Ah, y volviendo al comentario sobre la fidelidad al sistema decimal que hice al principio de esta crónica, confieso que se lo tomé prestado a Borges y una de sus tantas anécdotas. Quizás Bach tenga razón, yo también escribo lo que he leído. Thank you.